¿Están aquí los testigos? Aquí, aquí, aquí. Cuando vais a trabajar, vais a disfrutar con esfuerzo, con tesón y sin descansar. Seguiréis la tradición en la construcción, cantaréis y construiréis con nuestra canción. Sí, señor, sí, señor, sí, sí, sí, sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, sí, sí, señor. ¿Sabes qué es un balancín? Sí, sí, sí, señor. ¿Y un cimiento de musgón? Sí, señor, lo sé. ¿Y una sierra y un cincel? Sí, señor, lo sé. ¿Y una curry excavadora? Sí, sí, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí, sí, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí, señor. Presta la atención. Hace un curry el payasón en la construcción. Pierde el tiempo al trabajar. Falla en su misión. No, señor, no, señor. Nunca, nunca, no, señor. No, señor, no, señor. Nunca, no, señor. Es un curry un holgazán, es un dormilón. Pierde el tiempo sin razón o se hace el remolón. No, señor, no, señor, nunca, nunca, no, señor. No, señor, no, señor, nunca, no, señor. Y ahora vais a renovar el juramento de los curries. ¿Vamos todos a jurar? Sí, sí, sí, señor. ¿Construiréis de sol a sol? Sí, sí, sí, señor. ¿Somos todos compañeros? Sí, sí, sí, señor. ¿Es del curry el porvenir? Sí, sí, sí, señor. Sí, señor, sí, señor, sí, sí, sí, sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, sí, sí, señor, hey, sí, señor, sí, señor, sí, sí, sí, sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, sí, sí, señor, sí, sí, sí, señor, sí, sí, sí, bueno, uno de los temas que se está hablando en la actualidad hoy en día es este, la gran cifra, 6,5. ¿Cómo es posible que solo se hable del 6,5? Hay mucho más detrás de esta cifra, por supuesto, importantísima, no hay que decir que no. Pero nadie está diciendo nada de lo que hay detrás de esta cifra, ¿no? El documento del que tanto se ha hablado, del borrador, lo podemos encontrar todos en internet y analizarlo. No es complicado, sobre todo si te llamas periodista y te pagan por hacerlo, ¿no? El supeditar la universidad al servicio de la empresa, todo lo que es la investigación, la formación y la propia lógica organizativa de la universidad es el hilo conductor de todo el documento. Para ello, es necesario que profesores, alumnos e investigadores sean seleccionados de acuerdo a esos parámetros. La universidad se convierte en otro producto más que es necesario vender para conseguir financiación y para obtener clientes. El CAFA para todos se va a acabar, como ya decían hace años. Se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala, a lo loco! Vagos y maleantes, la precariedad juvenil en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Hoy estamos aquí presentes, yo, la señora Blanco. Buenas noches, señora. Buenas noches. Marrón. Buenas noches. Señor Azul. Buenas noches, señor Azul. Y queremos presentar a una nueva invitada, puesto que nuestra becaria, la señora Naranja nos ha abandonado temporalmente un día. Aquí, señora Rubia. Muy buenas noches. Buenas noches. Es que yo creo que la señora Naranja está subiendo la media de la carrera y entonces por el 6,5 claro, y tal. Para poder asegurarse las becas el año que viene. No sé si a estas alturas le va a dar para mucho. Bueno, que se esfuerce, que se esfuerce. Ese es el problema de los pobres, que quieren estudiar sin esforzarse. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, compañeros? Tenemos cosas jugosas. Tenemos, como siempre, nuestras noticias. Eso un repaso a la actualidad de lo que ha pasado últimamente. ¿Qué más tenemos? La actualidad más parcial de... Absolutamente parcial, pero muy objetiva. Al revés. ¿Imparcial? ¿Parcial? Parcial. No objetiva. Oh, bueno, La que más vale. Más veraz y menos objetiva. Eso, veraz, perdón. Me he equivocado. La que vale, vamos. O sea, la de verdad. Nosotros nos vamos a la enseñar. Buena, nos, la que hay que nos escuchar. Vamos, eso es, nos vamos a enseñar el telediario con sus historias lacrimógenas. Nosotros vamos a enseñar un poco lo que hay de verdad. Por ejemplo, ¿cómo se encontraron la pierna de la tía esta descuartizada de Zaragoza? Que se la encontraron en el río. ¿Qué? Hemos hecho un trabajo de investigación sobre ¿sí? él. Sí, ¿lo hemos sí. hecho? Sí. Tenemos un enviado especial ahí. Al río, al Ebro. Sí. Estaba dragando ahí el río estupendo. Muy bien, con los cuerpos de la policía y un perro. Y Estupendo. Haremos una reconstrucción de los últimos días. Bueno, y en el programa lo que vamos a hacer es noticias frescas. ¿Qué más vamos a tener? También tenemos Documéntate, ¿no? Sí, bueno, el sindicato de abogados y maleantes. Vamos a preguntarle al sindicato cómo tenemos que leer un convenio. Perfecto. Qué es lo que nos aparece en nuestro convenio para complementar el programa sobre las nóminas que ya hicimos. Perfecto. Luego también tendremos la oferta de empleo de la semana. Diccionario precario. Muy bien. Diccionario precario, como siempre. ¿Alguna tontería por el medio sí, suelta? Sí, seguro. Sobre todo al señor Azul se le ocurrirá alguna. ¿Y musicote? Ya se le ocurrirá. Y música buena, por supuesto. ¿Y tenemos becas? También. Sus noticias frescas. Bueno, la puedes meter donde quieras. En noticias. Y bueno, y no te olvides, oyente, que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de varias redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y también tenemos un Gmail en el que puedes mandarnos tus correos. A ver, vamos a recopilar el Gmail. El correo es vagosymaleantesrt. Eso es. @gmail.com. Repito, vagosymaleantesrt de Radio Topo. Es fácil, de recordar. Sí. @gmail.com. El Facebook es facebook.com/vagosymaleantesrt de nuevo. Uh-huh. Y el Twitter es @vagosmaleantes. @vagosmaleantes. Nos Muy podéis bien. Mandar allí lo que queráis, cualquier sugerencia. Y por supuesto, si te quieres poner en contacto en directo, salir en directo en la radio mola mucho. Así que si quieres, llámanos 976-29-1398. Y puede ser para aportar algo, para insultarnos. O sea. Sí, bueno, sí, para lo que quieras. Tiene que pasar primero por un filtro, esto entonces, es libre, bueno. Pero es un filtro de manga ancha, esto es libre. Aquí no hacemos como si entras si no en el. Si nos gusta, lo cortaremos. En el Heraldo, que luego, claro, matan a un rumano de dos tiros y todos los comentarios que critican a la policía los censuran de su página web. Aquí no hacemos esas cosas. Aquí dejamos que todo el mundo. Piensa que aún así estamos 4-1, así que. Bueno, sí, difícilmente claro. Hombre, gritando, o sea, vamos contestaremos, a llegar a contestaremos, más. Pero bueno. Pero bueno, eso es debate en la radio, ¿no? Sí, claro. Gritar todos a la vez. Pluralidad de opiniones. Que no se oiga. Bueno, entonces empezamos con las noticias, ¿no? Venga, esa música buenísima de noticias. Venga, y además hoy tenemos internacional. ¡Internacional! ¿Esta vez de verdad? Sí, esta vez de verdad. Tío, qué guapo. El movimiento estadounidense Disciplina Doméstica Cristiana crea un documento con recomendaciones para principiantes de la disciplina doméstica. Entre ellas hay maneras para maltratar a una mujer, como pegar o aislarla del resto de la gente, para mantener la casa cristiana en orden. ¡Viva las mujeres! ¡Qué guapas que son! Pero a veces hay que llevarla un poco con mano dura, porque es que si no se creen que esto es jauja. Se suben a la chepa. Claro, no, eso no puede ser. El hombre blandengue. El hombre blandengue a mí no me gusta. A la mujer no le gusta el hombre blandengue. El que lleva la cesta de la compra, eso no puede ser. Eso no puede ser. Mientras en Televisión Española están hablando de fútbol, claro. 27 personas han muerto en China, en una ciudad que somos incapaces de pronunciar, por cierto, por enfrentamientos entre manifestantes y policía. Los manifestantes atacaron edificios de la policía y del gobierno de la ciudad. Como había dicho el fútbol, estaba pensando que igual era como la capitala, pero grande. Digo, porque seguro que en este momento sí, seguro que están hablando en fútbol, eso seguro. En Brasil, en Televisión Española. Seguro. Pero eso es un país malo y comunista, así que no. China, sí. Alguna razón tendrían los manifestantes. Estarán luchando por la democracia capitalista, seguramente. En China, de hecho, hace poco hemos tenido un ejemplo de. Yo no voy a decir que sea como hay que hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, un ejemplo de que la revolución cultural. Hay múltiples vías para hacer las cosas y ha sido que una empresa estadounidense que quería retirar una empresa de China y llevarse el capital a una zona más depauperada, pues bueno, unos trabajadores han decidido secuestrar al correspondiente inversor americano que estaba visitando la planta para llevar a cabo las gestiones y deslocalizar la planta. Han decidido retenerlo por la fuerza hasta que, bueno, las negociaciones llegaran a un cauce mejor, así que, ¿no? O sea, bueno, que sepamos que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? O sea, cada cual haga lo que aquí no entramos a juzgar qué es mejor y qué es peor. O sea, ¿qué es mejor? ¿Secuestrar al tío o bajarte los pantalones y que se lleven a la fábrica? Cada cual hará lo que quiera. Nosotros aquí somos completamente objetivos y no juzgamos absolutamente nada, solo damos información. Si cuando se lleva los huesitos a Teca, a lo mejor la gente pues se plantara y pusiera a funcionar la fábrica sin necesidad de que un grupo americano, que lo único que va a hacer es reducir en 0,05 céntimos el coste de la barrita y trincar todas las subvenciones, por supuesto. Bueno, pues sí, a lo mejor hubiera otras reacciones, pues podrían ser las cosas de otra manera, pero aquí no vamos a hacer ciencia ficción, porque esto está muy mal, no, está muy mal. Yo eso lo he visto en los medios, que los tertulianos no deben hacer nunca especulaciones. Eso es objetividad pura, información. Sí, eso es. Información sin más. Demagogia pura y dura sería hacer especulaciones sobre lo que... Bueno, además, simpatizantes de Berlusconi protestan en las calles de Roma contra las condenas de los jueces por prostitución de menores y por abuso de poder. Siempre Berlusconi tiene una gran cantidad de gente que le apoya en las calles, parece ser. Y no nos faltará ver a los liberales preguntándose con esa moral de libertad que tienen, que por qué no va a poder una niña, si quiere trabajar libremente... No, pero el libre mercado se autorregula. Hombre, es que vosotros a mí no permitir que se prostituya a una menor me parece como que le quiten los cuernos al ciervo o que pongan un sueldo mínimo. O sea, es le quitas las armas que puede tener una persona para sobrevivir. Es como el salario mínimo, tío. O sea, claro, con eso claro. Estás jodiendo a muchísima gente. Claro, porque si alguien quiere trabajar por 50 euros al mes, ¿por qué no va a poder trabajar por 50 euros al mes? Estás introduciendo... Y si quieres ser un esclavo, ¿por qué? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Mientras sea con un contrato libre entre iguales, porque es entre iguales. Todo el mundo sabe que en el mercado libre, el empresario multimillonario y el trabajador que tiene que trabajar para comer a final de mes son iguales. Y todos tienen las mismas leyes. Como decía Anatole France, ¿no? Todos los pobres de París son libres de dormir debajo de los puentes. Exactamente igual que los ricos. Y el rey también lo decía en el discurso, lo de que la justicia es igual para todos. Salvo si tienes DNI 14Z. Entonces ya... bueno, además, 4 muertos y varios heridos en las protestas que ha habido de campesinos colombianos en Catatumbo a manos del ejército. Algo habrían hecho. Sí, protestas que, bueno, que ya duran más de 2 semanas. Además, otro ex soldado norteamericano de Irak se suicida tras no poder soportar los crímenes que cometió. Resulta que entre 2000 y 2010 cada día se suicidan entre 20 y 22 veteranos de guerra. Estadounidenses, sí. Unos 8.000 al año, más o menos. También cada día se suicida un soldado en activo, lo que supera las muertes estadounidenses en combate en Afganistán. Un buen dato. La verdad es que es curioso, ¿no? En estos momentos en los que las guerras son absolutamente unilaterales, ¿no? Porque hemos llegado a un... Y en el fondo es lo que interesa, ¿no? Que hay un gasto militar que permita que uno de los bandos se limite a pulsar botones y utilizar drones para no tener ni que acercarse siquiera al país que bombardea, ¿no? Y poder matar impunemente. Es curioso que llegamos a la paradoja en la que las causas de las muertes sean precisamente la incapacidad que tenemos de asumir las salvajadas que hacemos en esos países. No viene muy a cuento, pero hubo una paradoja que era que las bombas V2 nazis causaron más muertes, es la única arma de la historia que ha causado más muertes a los que la construían que al lanzarla, porque la gente trabajaba en condiciones esclavas en cuevas y moría gente a cascoporro haciendo las bombas y luego no daban a casi nada. Pues esto es igual, en realidad lo que te causa las muertes es la comida de coco y no lo que te puedan disparar. Con la diferencia que aquí sí que el ejército estadounidense ha matado a cientos de miles de civiles en Irak. Es decir, que sí, bueno, mueran más. Esto es como lo soldados, de la bomba atómica, aunque se suicide el que la tiró. Sí, bueno, los cientos de miles de muertos quedan, sí. Y por cierto, hablando del tema de las armas, el volumen de negocio de las empresas armamentísticas ha aumentado un 30%. Cáspita, en plena crisis. China e India son los países que están aumentando considerablemente la compra, incluso por encima de Estados Unidos. Pues esto es como decía la ministra, es que poner una fábrica de armamento da trabajo. Sí. Sin embargo, debe ser que un colegio, una fábrica de yo qué sé, eso de tuercas, no da trabajo. Ni es nada. Verdad, porque el concepto de la rentabilidad no se aplica a las Fuerzas Armadas. Ahora que estoy pensando. No, o sea, los colegios y los hospitales no son rentables. Las Fuerzas Armadas Españolas, obviamente, las americanas son rentables, pero las españolas sí. No son rentables. Hombre, son rentables en tanto que España está subordinada como potencia geopolítica a la OTAN. De armas. Claro. Hombre, han hecho recortes en el Ministerio de Defensa. Por supuesto, no tiene sí, absolutamente nada que ver. El porcentaje creo que era que subía. En comparación con el resto de ministerios, subían. Y luego la movida es que el Ministerio de Defensa es una pequeña partida para el ejército, claro. Porque en realidad hablaba sobre todo de investigación, tecnología, de I+D, más, sí. Funcionan, es realmente lo que más... Funcionan como la casa real. Lo que hacen es, para que el presupuesto, ¿sí, no? no sea algo tan loco, lo parten todo. Yo estuve buscando información sobre eso y lo que hacen es, por ejemplo, trocean. Industria paga todas las inversiones. Uh-huh. De hecho, la mayor parte del coste ahora mismo del presupuesto de defensa es solo para personal militar. O sea, no se incluye nada de compras, nada de renovación armamentística. Nada, todo eso entra por otros tipos, por planes especiales, por tales, como por ejemplo el rey. El rey puede tener un palacio increíble y eso está atribuido a patrimonio nacional y es parte de patrimonio nacional, con lo cual ni paga la construcción, ni paga el mantenimiento, ni paga las tasas que pueda generar ese palacio. Sin embargo, el único que lo usa es el rey. Que hablando del rey, no sé si te podemos romper el internacional. Siempre tenía otra noticia, bueno, internacional. Este es italiano, ¿no? Venga, va, que la suelto rápido, ¿vale? Pero que es muy grave. El Consejo de Seguridad de la ONU, con la resolución elaborada por Francia, simplemente enviará 12.600 militares de cascos azules a Mali, sobre todo para mantener la paz en el país, ¿vale? Simplemente no está de más nombrar que en el resto del mundo también pasan cosas horribles, hay que alabar la preocupación de Francia siempre por sus colonias, por supuesto. Y lo que se preocupó por Argel cuando la guerra esa que tuvo que hacerla para ayudarles y toda la inversión que hace en sus Congo, antiguas colonias, que son, por supuesto, colonias actualmente, bueno, para mantenerlas en paz. Y los militares que entrenó en Latinoamérica para... En Burkina Faso, que también ayudó bastante, cambiando un dictador que se llamaba Thomas Sankara por un demócrata, que se llama Blaise Campoare, que aún sigue de presidente 20 años después. Recomendamos buscar información sobre ellos. Qué bonita la democracia. Sí. Comentamos lo del rey entonces. El rey Juan Carlos I de España no paga hacienda por sus dos Ferrari. Regalo del jeque. Muy bien. Del jeque al Maktoum. Muy bien pronunciado. Sí, seguro que lo he pronunciado genial, ya me perdonaréis los oyentes. Pero... La noticia es una tontería, ¿no? Porque qué más da, dos, claro, Ferraris más, dos, no, Ferraris, claro, menos. No va a tapar el agujero del... Exacto, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Es por sacarle punta. Simbólico. O sea, esto sí se hace todo por sacarle punta a la monarquía, por intentar pillarle cada tontería que haga, ¿no? O sea, cada vez que se... tontería. Bueno. Es como cuando no sé quién le entrevistó al rey o algo así, le dijo... ¿Usted cuánta... O sea, si alguna vez pasa algo, ¿cómo se irá? O qué... O sea, si estoy interesado. Está bien. ¿Cómo se dice? A mí no me pasa lo mismo que a mi padre, porque yo aquí he ganado dinero y desde luego de cero no me voy a ir. Eso está claro. Solo tiene él claro. Hombre. No, y la historia sería tonto, si no. La historia con lo que pasó con lo del... No, sí. Con lo del coche, la historia con lo que pasó con lo del coche simplemente es que... Fue un regalo que fue directamente a Patrimonio Nacional, pero hay una cosa que se llama la ley, que actúa, se supone, para todo el mundo, y que cuando llega algo de fuera, tú tienes que pagar unas tasas en aduanas, por lo visto. Y las cosas se guardan en aduanas, y si tú no pagas esas tasas, no se pueden retirar de aduanas. ¿Qué ocurrió? Que dijo en los de aduanas, no se puede sacar, hay que pagar. Y dijo el rey, no se paga, llamó y lo sacaron. Entonces, lo flipante de todo eso es que una persona puede llamar y decir, oye, bueno, una persona no, el rey, claro, puede llamar y decir, oye, mira, que lo de aduanas, eso queda igual, que sé que luego no me vais a venir a embargar a mí el palacio de Maribén, porque encima no es ni mío, que es de patrimonio nacional, así que me los llevo y da igual. Y no creo que vayan los geos a detener al rey a... La ley es igual para todos, cuida que a lo mejor pasa. Sí, lo más seguro. Mira lo que le está pasando al juez de Blesa. Si la ley es igual para todos, que lo van a tirar. Y bueno, tenemos algunas noticias de ámbito nacional, compañeros. Pi. En Madrid, un juzgado contencioso administrativo ha condenado por primera vez, va a ser un momento importante, a delegación de gobierno de Madrid, que no sé si sabéis que desde que está Cristina Cifuentes es pionera en una... A Cifuentes, nuestra querida Cifuentes, es pionera en una práctica que es la de identificar y multar sistemáticamente absolutamente todo el mundo que va a concentraciones de las que no les gustan, para, por la vía económica y teniendo en cuenta que la presunción de veracidad de la policía y una serie de argucias legales más, sumadas a las tasas legales que hay ahora, hacen prácticamente imposible evitar una multa que te pongan por ir a una concentración, porque simplemente el proceso te va a costar muchísimo más y al final tienes todas las garantías de perderlo, porque obviamente Cristina Cifuentes no es la única, sino que los tribunales de Madrid y la policía están forman parte de la misma estrategia de criminalización. Y la cantidad de policías condenados es cero. Es cero también, por supuesto. Desalienta un poquillo. O sea, teniendo en cuenta que esto no falla, lo que ha hecho la delegación de gobierno ha sido dedicarse a multar sistemáticamente a absolutamente todo el mundo que se le ocurría aparecer por una concentración, manifestación o movilización que no fuera del agrado de la delegación de gobierno, y multar indiscriminadamente para... Claro, simplemente por la vía económica obligar a la gente a quedarse en su casa. Y por fin un juzgado de contencioso administrativo ha condenado a la delegación de gobierno porque considera que estas multas indiscriminadas basadas en identificaciones y sin que en realidad haya un fundamento en las denuncias vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos en el transcurso de las manifestaciones. Anda. Cáspita. Anda. Sí, de verdad, ¿eh? Ha hecho falta que fuera a los juzgados para que la gente se diera cuenta de que si te multan por manifestarte, están vulnerando tus derechos fundamentales. Pero bueno, ya sabemos que obviamente esto no tiene absolutamente ningún futuro, en el sentido de que, bueno, será puramente simbólico el efecto que esto pueda tener, pero bueno, está claro que de vez en cuando algunos de los jueces nos dan alguna sorpresa, porque incluso se toma la ley en serio, algunos jueces de vez en cuando, y resulta que claro. Que es que aquí los que más se les llena la boca de constitución y de ley siempre son los primeros que la incumplen en cuanto les interesa. Por supuesto, porque al fin y al cabo eso no deja de ser más que un dispositivo de clase. ¿Más noticias, compañeros? En lo local también tenemos aquí, bueno, local y nacional, la subida de los requisitos para obtener beca. Ajá. Y en lo local más concretamente... la subida de tasas en la universidad, que para el rectorado es un subir las tasas es un colchón social para aumentar las becas. Esto ya luego podemos hablar sobre eso. Sí, cuando queráis. Y también es, como dijo el rector, que era que lamentaba subir las tasas, pero ya está, que lo lamentaba. Ángelico mío. Pobrecicos, esos 30.000 estudiantes que no van a poder... A mí eso me suena a los padres lamento. A los padres que te pegan una bofetada y te dicen, me duele a mí más que a ti. A mí me suena exactamente a eso. O el policía cuando te desaloja el porrazo y le duele más. Y llora, llora. O al rey cuando dijo, lo siento, no volverá a pasar. Eso es. Es verdad, porque el rector ya dijo, ya protestó muy enérgicamente, ¿verdad? El año pasado, cuando subió las... Él lo quería, pero lo obligaba. Dijeron que estaban dispuestos a protestar enérgicamente y mandar las cartas que hicieran falta. Todas las cartas que hicieran falta. Iría con su coche particular, no, perdón, con el coche oficial que tiene como rector, perdón, a Madrid a quejarse todas las veces que hiciera falta, a reunirse y quejarse y protestar muy fuerte, ¿eh? Ya, así, con puntazos en la mesa. Pom, pom, muy fuerte. Y muy bien. La verdad excelente. Es que siempre les parece... fatal, lloran mucho y tal, pero al final siempre lo hacen, coño. Todos los años suben las tasas. ¿Qué cosas? Y incluso más que el IPC, que es lo que decía el vicerrector, que las había subido solo el IPC, pero en 2008 ya un grado, si hacías grado en vez de plan antiguo, ya 33% más que te costaba. O sea, no sé, esa subida tampoco sé de... No sé, también... Sí, les obliga la coyuntura. La coyuntura les obliga, la coyuntura. Además, el problema de las subidas de tasas, que es una cosa que ya hemos comentado muchas veces, es esto de que ocurre siempre, ¿no? Que como se hace de una manera que, aprovechando el paso temporal por la universidad, el problema es que, igual que con los planes de reforma universitaria, etcétera, cuando alguien accede a la universidad se encuentra ya con el hecho, ¿no? Ya no tiene... O sea, los que podrían protestar por la subida de tasas de primera matrícula del año que viene ya son gente que aún está en bachillerato, con lo cual no está movilizada, con lo cual, si la... Además lo hacen a posta, ¿no? Claro, porque, claro. Uno de los del año pasado, ¿no? Fue cuando se sufrió todo el boom este de la subida de tasas de un alto porcentaje. Era la movida, que a los que estábamos en la universidad no se nos aplicaba esa subida de tasas, aunque se nos había ido aplicando durante todo el tiempo que habíamos estado estudiando. Pero a los que venían de nueva sí que se le iba a aplicar. Y entonces, ¿cómo te contactas con esos nuevos y con los que ya están? O sea, es la política de hechos consumados. O sea, vamos a volver atrás otra vez. Y yo, total, mira, yo soy el rector, estoy completamente en contra, pero ¿qué puedo hacer yo aparte de seguir siendo rector y no cambiar nada? Es que ¿qué puedo hacer? Ya he protestado, ya he mandado la carta. Es claro. ¿Qué más queréis que haga? Plantarse como los de Barcelona, que creo que le echaron a... Pero ¿cómo que te vas a plantar? Eso es violentar el voto democrático. Claro. Eso es nazismo. Eso es nazismo. Bueno, terrorismo, como lo queréis. Bueno, todo lo mismo. No, un poco, está, ¿no? Claro, está claro que por mucho que ahora mismo en muchas universidades los rectores, que son cargos políticos, parece que son de la otra tendencia política mayoritaria en este país, entonces parece que se rebelan. Pero está claro, clarísimo que los rectores son, por supuesto, funcionales a toda la organización que implica la universidad, que es funcional al sistema. Hay que recordar la otra tendencia mayoritaria que puso Bolonia y puso las bases de... Claro, que esto, a eso me refería, lo, a esa tendencia, a esa tendencia. Yo lo que creo es que el rector, que es la de esta universidad. Yo lo que creo es que el rector, si quiere hacer una acción que sirva para algo, lo que tiene que hacer es, cuando venga la ministra de Educación, secuestrarla como los tíos de China, y hasta que no bajen las tasas, que no la suelten. Hasta que no dé dinero a la universidad. Exacto. También. Y luego no soltarla y hacer como los del Grapo con el tío este que ni lo soltaron ni nada. Yo eso, ya, creo que te, eso creo que tenía que ser la medida más racional y moderada, que como mínimo. Mínimo. No, pero sí que en el fondo esa dicotomía es la misma que se reproduce en los en las cuestiones laborales, en las cuestiones políticas, en las cuestiones económicas, ¿no? El tener al que lo hace con mala cara y al que lo hace y encima sonríe, ¿no? Es la... O sea, tener al rector, por citar a la gente que a la gente de la Primavera de Praga, ¿no? Te está haciendo unos recortes con rostro humano. Es maravilloso, porque así, o sea, los recortes entran igual, pero por lo menos sabemos que hay alguien que nos escucha, pero con que vaselina. Se preocupa, claro, se preocupa por nosotros. Y mientras vamos alternando entre el neoliberalismo duro y el neoliberalismo blando, pues bueno, van pasando los años y aquí todos tranquilos. Y quinto año triunfal y la crisis ha terminado y todo perfecto. Bueno, pues si me dejáis... No te dejamos. Vamos a hacer un pequeño descanso. Tenemos preparada una chorradilla que hemos hecho con algunas voces de Wert y algún político. Y ponemos alguna canción de este grupo que nos gusta tanto a algunos en este programa, que es Frack. Y luego volvemos con otras de nuestras secciones. ¿Está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir el 6,5? ¿O quizá tendría que estar estudiando otra cosa? Las becas se conceden para que aquellos estudiantes que no tienen suficientes recursos no se vean imposibilitados de conseguir el mejor desarrollo de su talento, pero las becas solo se dan a los estudiantes con pocos recursos, pero se les da para que estudien, pero se les da para que estudien. ¿Cómo conseguimos que las becas colaboren también a mandar las señales correctas, señales, a mandar las señales correctas de los caminos educativos que cada uno debe seguir? Nosotros nos hemos comprometido a recalcular todo lo que tenemos que recalcular para intentar acomodar esa petición. Se está estableciendo para los grados una nota media de 5,5 para acceder al primer curso y un ligero incremento de los créditos que es necesario aprobar para el resto de los cursos. ¡Viva el vino! ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡España va bien! ¡Ahora! Diccionario precario. Tertuliano. Soldado profesional que alquila su arma al mejor postor. Capaces de proporcionar justificación para cualquier atrocidad, su lealtad exclusivamente al dinero los hace más fiables que las tropas convencionales. Su presencia masiva en los medios de comunicación explica en buena medida la parálisis social actual. Economía financiera. Etapa postindustrial del capitalismo, en la que la rentabilidad del capital se obtiene destruyendo puestos de trabajo, empobreciendo a las masas de trabajadoras y moviendo dinero falso entre cuentas falsas. Como toda estafa, al final se le pilla. Véase crisis. Y finalmente, huelga indefinida. Único momento en el que las trabajadoras, unidas, son capaces de compensar instantáneamente la violencia estructural que ejerce el empresario, obligándoles a trabajar por dos duros. Por tanto, es la única situación en la que la fuerza colectiva de los trabajadores, dentro de esa ficción que es el libre mercado, permite, de verdad, medir fuerzas con el empresario. Por eso la patronal, la derecha, sus medios y sus voceros la odian tantísimo. Y los sindicatos generales. Y mayoritarios. Bueno, ahora vamos con la oferta de empleo de la semana. Tenemos una oferta de trabajo que vamos a decir la empresa en primer lugar, una vez que la dejamos para el final, hoy la vamos a poner al principio para que se vea quiénes son. Se llama Synergie TT, que tampoco es muy conocida, la verdad. Pero bueno, esta empresa ofrece, como es habitual, una gran oportunidad de trabajo. Por supuesto, es una importante empresa del sector de la logística del frío. ¿Logística del frío? Sí, no sabemos muy bien. Uh-huh. No dicen más información. Y precisa incorporar a una recién licenciado. Pues eso, una recién licenciado con y sin experiencia, ¿vale? O sea, si tienes experiencia o acabaste la carrera hace 2 años y no tienes experiencia, no, absténgase usted de mandar el currículum. Ah, qué buena gente. Entonces seguro que lo que quieren es dar trabajo a alguien que no tenga experiencia para formarlo muy bien y darle que pueda, sí, que pueda, ¿verdad? Seguro que es eso. Seguramente están pensando en eso. Sí, yo creo que eso es, sí, lo que piensan. Que a ver. Bonificación. A ver, sí, seguramente sea eso. Sí. Bueno, el trabajo consiste en hacer un poco de todo. Organizar perfil polivalente. Sí, claro, perfil polivalente, claro. Organización de la parte logística, leo literal, seguimiento de envíos, control de paquetería, gestión de almacén, organizar los turnos del personal de almacén, llevar un equipo de trabajo, que eso de llevar un equipo de trabajo siempre se pone en los puestos, en las ofertas de empleo, porque eso te da como parece status, que eres, ¿no? Como más, no eres un mindundi que te lleva a un jefe, no eres como, llevas a un grupo de equipo. No eres tu propio jefe, sino que además mandas. Sí, además mandas un poquito, poco, pero mandas un poquito. Todo eso que ha dicho la logística es descargar y cargar camiones, supongo, ¿no? Y cajas. No, puede ser. La erótica de los cuadros medios. Bueno, pues como decía, consiste prácticamente en esto. Sí, hablábamos de la polivalencia, pero no hay que olvidar que también aquí hay que ser flexible. No nos olvidemos también concepto de... Los días Ferrans. Sí, eso es. Bueno, pues eso. Si crees que crees que hay que vivir para trabajar y no trabajar para vivir, este es tu puesto ideal, ¿de acuerdo? 12 horas de lunes a sábado. Este es el horario flexible no es. Flexible tu puta vida para poder adaptarte a eso, porque flexible no es. 12 horas de lunes a sábado. Te dejan tus 8 horas para dormir y aún te dejan bueno, un poquito ¿y más. Te dejan las 8 horas del tirón. Y aún te dejan un poquito más para que puedas comer y desayunar y esas cosas, que claro, si no, no puedes ir al puesto de trabajo bien. Contando con que vivas en la alcantarilla al lado de la empresa. Porque según donde vivas y tengas que comer, dormir y ducharte y por ahí, va jodido. Hace falta flexibilidad territorial, cojones. Que también, estás acostumbrado a vivir en vuestro barrio. Sí, claro. Queréis trabajar en... Y luego dicen, bueno, que las condiciones de trabajo que no están bajando. Será un espejismo que tienen algunos trasnochados. Porque esto no se llama perder derechos, ¿eh? No os confundáis. Esto se llama ganar en competitividad, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Estáis todos de acuerdo? Perfecto. Ya oímos hace tiempo que que hasta que no bajaran las condiciones laborales, tanto como en China, no acabaríamos con esta crisis. Y parece ser que vamos viento en popa toda vela con este camino. Y no es por nada, pero pues eso, que aquí nos estamos esforzando bastante. Bueno, el salario, importante. Por hacer de todo en esta empresa, ser polivalente, ser flexible y trabajar 12 horas diarias, tienes un salario de 12.000 euros al año. ¡Hostia! Hemos hecho las cuentas. ¿12.000? 12.000, sí, al año. Hemos hecho las cuentas, entonces, esto es 14 pagas en las que te salen un salario de 857 euros al mes. Brutos. Luego hemos hecho la división en semana, 214. Lo hemos dividido en 6 días, porque nos olvidamos de que aquí trabajamos 6 días. Uh-huh. Y te sale a 42 más o menos euros al día. Dividido en las 12 horas que trabajas, te sale a 3 euros la hora. ¡Bien! Está muy bien. Está para muy comprarte bien el bocadillo y eso. Claro. Bueno, una hora no puedes picar nada porque tienes que ahorrar para comprarte el bocadillo, pero... Espera, que ya sé para qué te sirve. Locura. Ya sé para qué te sirve el salario. Atención. ¿Para qué? Imprescindible tener coche o disponer de él. Ah, oh, sí, claro, sí. Pues que... yo tengo un micro machine en mi casa. Yo igual puedo, porque con 3 euros a la hora... Hombre, la cuestión es criticar, porque yo qué sé, si pidieran un camión frigorífico que tuvieras, pues aún se entendería que se criticara, pero coche, todo el mundo tiene que tener coche, ¿no? Aguarte, ¿qué? ¿Y gasolina? Y gasolina también, además, ¿qué? Ahora que es gratis. Ya estoy viendo los anuncios que ponga flota propia imprescindible. Se exige camión logístico refrigerado. Bueno, aún así, yo lo que quería decir es que estamos muy bien acostumbrados, porque con 12 horas de trabajo tiene una ventaja principal, que es algo parecido a lo que ocurría cuando tenías dos trabajos, que en Estados Unidos hay mucha gente con dos trabajos, uh-huh, que es que si tienes dos trabajos, en realidad es como si tuvieras tres, porque tienes dos trabajos y encima, como no vives, te ahorras todo el dinero, claro, de vivir. O sea, es del ocio, que el ocio es muy caro. El ganar dinero a las puertas, que te vas a ir al bar a echar una cerveza o te vas a ir de vacaciones, pero ¿para qué? ¿Para qué? Sí, ¿a las 3 de la mañana? Todo ahorrar. Claro, claro. Muy ¿qué bueno ahorrar? Sacar adelante España. Bueno, eso. Claro. Y pillar preferentes. Y las preferentes están muy bien. Sí. Yo he oído que... Mi padre, que es del banco, me ha dicho que... Que te ha dicho que está bien, ¿no? Sí. Que seas colocado. Que yo no comprara, pero que pero intentara colegas, sí, ¿no? Que fuera colocando. Muy bien, está estupendo. Bueno, así que tenemos esta oferta de empleo, ya, si quieres. Yo me voy a apuntar ya. Podéis ir mandando... No mandéis porque ya me has mandado todos nosotros y... Sí. Estamos desesperados. Ya no me manda a todos nosotros, que nadie mande más correos, que si no aumenta la competencia. Y eso que no tenemos ninguno el cambio de frigorífico, que espero que no se enteren. Sí. Igual lo podríamos comprar entre todos. Sí. Nos metemos en un crédito con Bankia y que nos Ah, pero eso está muy bien porque nos hacemos autónomos y emprendedores. ¡Joder! O sea... Eso está muy bien. ¿Qué estamos esperando? Maldita sea. Eso está muy bien, sí. Además, sí. Es la bienvenidas feria al siglo XXI. Es la feria de emprendedores. Si hubiéramos empezado antes... ¿Oh, sí? Sí, ha sido la feria de emprendedores 12.000 o no sé cómo. Bueno, da igual los que sean. Bueno, hablando de emprendedores, vamos a hablar ahora de otros emprendedores, porque claro, ahora el término emprendedor está siendo un poco denostado, ¿no?, por alguna gente, y bueno, poco a poco va sacando la cabeza, con poca ayuda, pero va sacando la cabeza, ¿no? Entonces, más o menos ser emprendedor, aunque lo dijeron mejor en el diccionario precario de Dios sabe cuándo, viene a ser que tú descubres que puedes ser bueno en algo, que puedes llevar ventaja a los demás, que puedes ser suficientemente brillante, crearte tu hueco en la sociedad, crear una zona de mercado en la que tú puedas explotar y puedas ganarte la vida con ello. O sea, es conseguir ser suficientemente creativo como para poder llevar a cabo eso y no andar metiéndote en cosas de que me tienen que dar el trabajo, me tienen que dar el dinero, me tienen que dar todo y yo simplemente lo que tengo que hacer es trabajar 12 horas al día, que eso ya está más pasado de moda que pa' qué. Entonces, vamos a hablar de unos emprendedores. Uno de ellos se llamaba Manuel Lamela. Los más jóvenes igual nos acordaréis. El señor Marrón supongo que se acordará perfectamente. Bueno, fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid del 2003 al 2007. Bueno, ahora también es consejero, lo dejó, pero ahora también es consejero. Lo que pasa es que es consejero de otro lado, hay que ganarse los garbanzos, ¿no? Uh-huh. Bueno, total, que es consejero de la empresa Grupo Asignia. Asignia. Asignia, creo que se llama. Bueno, se dedica a la asistencia a servicios externalizados. Y ha sido... Sí, ha sido noticia últimamente porque le dieron el servicio de mantenimiento del hospital de Getafe por 5 millones de euros hasta 2014. 7,5 o 6,5 hasta 2015, es decir, un año. Le van a dar 5 millones por un año del servicio de mantenimiento. Antes también le dieron servicios externalizados en el hospital del Tajo, que curiosamente fue licitado ese hospital y creado por Lamela cuando era consejero de Sanidad, y además de otros servicios públicos externalizados de la Comunidad de Madrid. Claro, es un tipo que lo que ha hecho es realmente eso, o sea, se ha creado, o sea, no existía ese hospital, yo creo el hospital, creo unos servicios externalizados, creo una posibilidad de trabajo y trabajo en ella. Eso es ser emprendedor. O sea, yo creo que todo lo demás sería demagogia, pensar cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, el siguiente consejero fue Juan José Güemes, que fue entre 2008 y 2010. También tuvo un problemilla parecido. Al dejar la política, el tipo estuvo sus 2 años correspondientes sin dedicarse al mundo empresarial, siendo que era un cotizado profesional del ramo. Y cuando pasaban los 2 años, que a mí me parece una cifra exageradísima para dedicarte, o sea, tú has estado legislando sobre una cosa y 2 años después ya, o sea, tienes que esperar 2 años para poder volver a trabajar. Qué barbaridad. Es que tenemos un mercado franquista en este país. Es que, franquista. O sea, todo monopolios y todo leyes. Es mucho Estado, tenemos mucho Estado. Mucho Estado. O sea, imagínate que yo digo, ahora hay que sacarse el carné para ir por las aceras andando. Y luego me doy a mí mismo el monopolio de las... dar a mí mismo el monopolio de las autoescuelas pues serías, para... serías un creador de empleo, bueno, y de riqueza. Pues tengo que esperar 2 años. Joder, qué vergüenza. Es que pero qué vergüenza. Pues así va España. Así nunca estaremos a la altura de Europa, ¿eh? Bueno, total, que el hombre al dejar la política pues pasó a ser consejero de Unilabs, que compró el 55% de la Unión Temporal de Empresas a la que Güemes adjudicó el servicio público de análisis en 6 hospitales madrileños. Es un poco lío, pero al final lo que hace el tipo es, o sea, le da... les adjudica el servicio de análisis de 6 hospitales, que es muchísimo dinero, y luego el tipo va de consejero a esa empresa a trabajar. Está bien. Las malas lenguas decían que si había sido el trabajo, pues porque había sido consejero antes. Envidiosos, por no, pero si es que además con la racionalidad, si es lo más lógico. ¿A quién vas a contratar? Al que sabe perfectamente cómo se ha concedido todo eso. Es el que más sabe. Sí, es que ya, es... le pondrían sí. De con, ya le pondrían de consejero porque sabía del tema. Claro, claro, con lo cual, claro. ¿Quién mejor que él, que ha estado en los dos lados lo para visto, volver otra lo vez? He visto todos los aspectos. Bueno, o igual el tipo simplemente era un enchufado, llegó a consejero, dio concesiones y luego ha cobrado los favores. No creo que fuera eso así, hombre. No vamos a pensar mal. Presunción de inocencia, ¿no? A mí me parece muy demagógico eso, pero bueno. Total, que después de toda esta persecución a los emprendedores, resulta que encima les han imputado por prevaricación y fraude. Porque en España está pasando con la justicia como con Berlusconi. Que si lo han condenado a 7 años por incitación a la prostitución de menores, que si ha comprado la mitad de los diputados para que cayera el gobierno de Mario Bro, de Monti. De Prodi, no, de Prodi. De Romano Prodi, que si lleva 10 años de juicios, que si se ha gastado más dinero en abogados que en comprar las televisiones y Telecinco, y ahora pues le condenan, ¿no? Pues aquí algo parecido, ¿no? Les han imputado por prevaricación y fraude y por adjudicaciones opacas de hospitales y servicios públicos. Pobrecicos. No es más que liberticidas en este país. Liberticidas. Es que... Nos hace falta aquí una esperanza, Aguirre, que nos... Sí. Es que, o sea, está ya demostrado que funcionan mejor las cosas privatizadas y encima se está intentando entrar por subterfugios y por pequeños vacíos legales, que si no se ve bien que a quién has adjudicado, no sé que si es amigo tuyo, ley, que macho. Si luego trabajas en un hospital que has adjudicado, que si... Pero es que ¿dónde estamos? En Cuba. Bueno, aquí se acaba el pequeño aporte. Bueno, ya que hablábamos de la sanidad, hoy ha habido una concentración a las 7 de la tarde en frente del Corte Inglés, precisamente por todo esto, ¿no? De los negocios que se están haciendo alrededor de la sanidad pública. Y resulta que es que el Corte Inglés participa en una de las... de las propuestas presentadas para privatizar la sanidad en Madrid, en concreto en las realizadas por los hospitales de Vallecas y Argandas, en colaboración con, se llama así, Rivera Salud y OHL. Uh-huh. Resulta llamativo que una empresa comercial que no se le conoce ninguna experiencia en la prestación de servicios sanitarios quiere hacerse con la gestión de la atención sanitaria de muchísimos habitantes de Madrid. Quizá haya que tener en cuenta que el Corte Inglés sí que tiene un reconocido quizá no en la no una trayectoria destacada en la prestación de servicios sanitarios, pero sí que tiene una trayectoria destacada en cosas como la represión sindical, en la explotación de los trabajadores. Eso hay que tenerlo en cuenta, sí. Entonces, sí. Claro, está muy bien. Yo si voy a contratar a alguien para que me privatice la salud, yo quiero que sea alguien que tenga una experiencia demostrable en contratar en fraude de ley, explotar inmisericordiamente a los trabajadores, saltarse los convenios, montar sindicatos amarillos y reprimir directamente a todos los trabajadores que se sindican. Hombre, son... Eso es perfecto. Y además... valores cantidad, añadidos. Claro. Valores añadidos. Valores añadidos. Cantidad de calidad. Unido a la gran gestión comercial que tiene el Corte Inglés. Que, por lo tanto, si sabe llevar una tienda de ropa, digo yo que sabrá. Y un supermercado, ¿no? Digo yo que sabrá llevar un hospital. Además, tiene esta tarjeta del Corte Inglés. Y si se muere alguien, hazlo yo. No, luego nadie se entera. Igual, si tienen tarjeta del Corte Inglés, igual si vas igual, al supermercado, te hacen un 8% luego en el descuento Yo me lo estoy viendo las rebajas del Corte Inglés de otoño en... operaciones de riñón o a corazón abierto. Nuestros peores médicos. Rebajar del Corte Inglés al 30% de descuento. Todos los que nos han sancionado la justicia por ser unos borrachos y unos violadores operarán estos días con los peores equipos. En plan, para semana todos fantástica nos... del Corte Inglés. Sí, la semana fantástica del riñón, por ejemplo, del... Y lo podrían hacer también con ese otro... De los análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes SIDA? Pues ven a la semana fantástica a ver si... Con ese otro maravilloso negocio médico que se está produciendo últimamente, que es la homeopatía. Podrían hacer lo mismo, podrían tener la semana de la homeopatía en el Corte Inglés y que te invitaran a probar esos maravillosos productos de los laboratorios farmacéuticos que producen los productos homeopáticos, que es una maravillosa alternativa a la gran farmacia y donde no hay dinero involucrado. Por eso no hay empresas que, por ejemplo, compren una cátedra en la Universidad de Zaragoza para legitimar y dar un barniz científico a la homeopatía. Ah, muy buena, si es que está todo unido. Joder, sería maravilloso. Hombre, podrían fichar a la exministra de que fue de deportes o de sanidad, que llevaba una Power Balance. Esa pulsera estafa la podrían llevar ahí un poco para que diera también cursillo sobre la pulsera esa. Yo creo que tienen ahí un montón de temas que unir si se les deja. Que hay mucha cuota de mercado que está bloqueada. Claro. Y hay que tanto está. O las rigideces de nuestro país. Mm. Bueno, y ahora, en serio, hacemos un llamamiento a defender nuestra sanidad y a mostrar nuestra repulsa a la privatización sanitaria. Sobre todo de todos aquellos, sobre como el Corte Inglés, que quieren sacar beneficios a costa de nuestra salud. Y hablando de sanidad también, no estaría mal recordar que... Las luchadoras de la limpieza también. Efectivamente. Que llevan 38 días de huelga. Huelga indefinida. Dando un ejemplo ahí de... Y no ceden, no rehablan. Sí, sí. De cómo se hacen las cosas y demostrándonos que se puede hacer huelgas indefinidas. Sí, sí. Hombre, pero también es porque es un sector que siempre ha sido privilegiado generalmente por sueldos altos. Todo el mundo lo sabe. Por condiciones de vida holgadas. Entonces, se pueden permitir la huelga general. Seguro que tiene unos ahorros tremendos. Pero un sector, por ejemplo, como los médicos o los profesores, no podrían sostener una huelga general. Bueno, bromas aparte. Todo nuestro apoyo para aquí. Sí, sí. Para las luchadoras. Que, por cierto, hay que dar muchísimas gracias a todo el mundo que estuvo el pasado domingo en la... En la barra de la hoguera de San Juan, porque se consiguió recaudar, creo que se ha dado en el programa de los compañeros de Lucha Libre, ¿no? El dinero. 430 euros. 30, o sea que un beso muy fuerte a todo el mundo que aporta algo de dinero para apoyar a la caja de resistencia de las limpiadoras en huelga, porque son, la verdad es que son un ejemplo. Bueno, si os parece, vamos a hacer ahora nuestra sección del sindicato de vagos y maleantes. ¡Ay, ¿vale? ¡Sindicato y todo! ¡Madre mía! Pero no le vale, o sea, sí, somos gente muy mala, somos... Una cosa, yo propondría meternos en el sector crítico de UGT. De UGT. Sí. Yo soy más de uso. Va a practicar entrismo. Yo soy más de uso, o de CESIF. CESIF. O el del... Yo creo que CESIF tiene muy futuro. O el de la policía, ¿cómo se llama? Podríamos ascender la... el CESIF. Ay, ¿cómo se llama esto? Sí, la... Ya sé quién dices, el de Sánchez Fornet, ¿no? El... Ay, ahora tampoco me el sale sub. A mí. El SUP. El Sindicato sub. Unificado de Policía, sí. Bueno, ahí traéis que no somos policías. Bueno, va, pero yo me saco la oposición. Yo me saco la oposición en un año que los más tontos de mi instituto eran policías, así que si se la han sacado ellos... Todo es ponerse. Bueno, todo es ponerse, no, todo es tener más inteligencia que un mono, porque esa gente iba ahí y mira, todos nacionales. Lo mejor de cada casa. Sí. Bueno, si recordáis, hicimos un día nuestra sección de pregunta al sindicato, os explicamos un poco cómo leer una nómina, que no estaría mal que un día de estos lo recopiláramos como un vídeo aparte y lo colgáramos en YouTube, si os parece, para una pequeña sección de consulta. Venga, dámelo a punto. De acuerdo. Y... hoy, si os parece, vamos a leer un convenio. Teníamos preparada una musiquilla para dar entrada al sindicato, porque como el sindicato es una cosa muy de los años 20, los años 30, pues vamos a poner ahí un poco de música antigua para... Espero que sea el parte de guerra de... No, es incluso mejor. es Bob Haggard y su orquesta, los Bobcats. Así que bienvenidos al Sindicato de Vagos y Maleantes. Bueno, hoy vamos a hablar de los convenios. ¿Qué es un convenio? ¿Sabéis lo que es un convenio? ¿Tenéis convenio? ¿Habéis visto alguno por la calle? Yo tuve un convenio una vez. Yo vi uno que corría por ahí. Corría sí, mucho, ¿no? Le iban persiguiendo, le iban a cargar. Estaba apaleado, lleno de agujeros. Sí. Bueno, el convenio es un producto de una cosa muy antigua que se llama negociación colectiva, ¿no? Que es esta que hablábamos de estas situaciones que cada vez son más utópicas en las que los trabajadores se juntan todos y deciden negociar de igual a igual con el jefe en lugar de ser la parte que siempre tienes de perder en las negociaciones. Y los convenios son el marco de reconocimiento de derechos y de condiciones laborales que se produce cuando hay una negociación colectiva, ¿vale? Hay distintos tipos de convenios en función del ámbito de negociación y de aplicación, ¿vale? Hay convenios que son estatales, convenios que son autonómicos, convenios que son provinciales. Hay convenios que son solo de una empresa. Y prácticamente todos los convenios son sectoriales, ¿sí? Se refieren solo a un sector dentro del determinado territorio. Y es muy importante entender que los convenios, primero, los convenios solo se aplican a los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Con lo cual, todos los derechos que pues, nos pueda reconocer el convenio, si nos hacen un contrato mercantil o nos hacen... Ah, O eres emprendedor autónomo, etc. Contrato mercantil, ya hablamos del otro programa. Nos quitan todos esos derechos. Por lo cual es muy importante que nuestros contratos sean legales y no sean fraudes de ley. Y además, la estructura de la legalidad laboral es tal que todos los convenios, igual que toda la legislación, son de mínimos. Es decir, hay un mínimo de toda la legislación laboral en el Estado, que es el Estatuto de los Trabajadores, que son los derechos universales que nadie jamás nos puede quitar como trabajadores por cuenta ajena. Por ahora. Por ahora. Veremos. De momento es así. Y después todos los convenios que se nos apliquen, por ejemplo el convenio estatal de nuestro sector, que después puede estar modificado por un convenio autonómico, un convenio provincial o el convenio de nuestra empresa, siempre son convenios de mínimos, es decir, que cada uno de los convenios siempre puede ampliar los derechos que da el nivel inferior, pero nunca puede limitarlos ni reducirlos de ninguna manera. Uh-huh. Es decir, cualquier convenio que por un motivo u otro diera unos derechos que son inferiores al del nivel inferior, simplemente no tiene validez. No se aplican, válidos. Se aplican siempre las regulaciones más generosas con el trabajador. Y lo mismo pasa con los contratos, esto es muy importante. Un contrato individual entre nosotros y la empresa nunca jamás puede quitarnos los derechos de los que nos den los convenios. Es decir, si nuestro contrato nos da, por ejemplo, menos vacaciones o nos reduce el sueldo respecto a los convenios, simplemente es un contrato que no es legal, no tiene validez legal, con lo cual, en el momento en que nosotros lo recurramos, es automática el reconocimiento de los derechos superiores. Siempre que tu puesto de trabajo esté englobado dentro de un convenio que existe. Efectivamente. Que eso no siempre... Que no siempre va a ser así. Pero bueno, siempre vamos a tener el mínimo de si trabajamos por cuenta ajena en el Estatuto de los Trabajadores. Y en realidad prácticamente todas las empresas están englobadas en uno u otro convenio. Es cierto que a veces son convenios que no tienen mucho que ver con lo que hacemos, con lo cual puede haber ahí una cierta interpretación, pero los derechos siempre se aplican. Ah, mejor, siempre cada nivel de legislación, cada vez, o sea, cuanto más nos vamos del Estatuto de los Trabajadores, que es universal, a nuestro contrato particular, solo pueden ampliar los derechos. Esto, por supuesto, es una de esas cosas que argumentan siempre nuestros amigos los liberales para decir que es muy flexible, porque efectivamente, si yo quiero trabajar por 100 euros al mes, ¿quién me lo va a impedir, no? O sea, si es un contrato entre iguales. Que, como todos sabemos, implicaría que... Amancio Ortega y tú sois iguales. Somos iguales. Y, por supuesto, Amancio Ortega no tiene... O sea, si yo exijo y negocio con Amancio Ortega de uno a uno, yo tengo la misma situación de fuerza que Amancio Ortega. Yo no tengo ningún problema. Evidentemente, tú que tienes 100 euros en la cuenta es lo mismo que Amancio Ortega, que tiene un emporio de Uganda, el Congo y Madagascar juntos o más. Efectivamente. Bueno, entonces, vamos a mirar un convenio, ¿vale? Hemos elegido el convenio de almacenaje y distribución de alimentación de la provincia de Zaragoza, ¿vale? Es un convenio que se pactó en abril de 2012 y que afecta, pues efectivamente, a las empresas de almacenaje y distribución de alimentos y también a las empresas detallistas, es decir, de venta directa al público, que tengan almacenes propios. ¿Un trabajo cuál podría ser, perdón? Pues, por ejemplo, cualquier empresa de supermercados que tenga un almacenaje propio de distribución de alimentos, como puede ser, no sé, se me ocurre, Caladero, empresa dependiente del grupo Mercadona, o el grupo Eroski, por ejemplo. Ajá, eso te iba a preguntar, si Eroski también... Sí, y además también los mayoristas de alimentación, que se dediquen específicamente al transporte y distribución, uh-huh. ¿Vale? O sea, los intermediarios que... Eso es, todos los intermediarios de la alimentación, ¿vale? En la provincia de Zaragoza. Entonces, ¿qué...? Si nosotros nos vamos a ese convenio, todos los convenios siempre se publican en los boletines oficiales correspondientes. Este, por ejemplo, como es de la provincia de Zaragoza, aparece en el boletín oficial de Aragón. ¿Vale? Sí, es importante decirlo. Siempre que no sepáis cuál es vuestro convenio, aparece en el contrato y simplemente con ponerlo en Google te aparece. Hay listas públicas con todos los textos de todos los convenios, con lo cual es tan sencillo como buscarlo en Google, efectivamente. ¿Qué nos aparece ahí? Bueno, pues ahí hay bastante información. Pero hay una serie de puntos que son clave y que siempre tenemos que comprobar si queremos ver qué dice nuestro convenio. Siempre empieza delimitando el ámbito, ¿vale? Que con esto comprobaremos que efectivamente se nos aplica. Entonces, hay un ámbito de varios tipos. Hay un ámbito territorial, ¿no? Que dice que a quién se aplica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues como decíamos, se aplica tanto a las empresas de distribución de alimentos como las detallistas que tengan su propio sistema de almacenes y que tengan parte en Zaragoza, independientemente de que sean redes más grandes. Y también nos explica a qué parte del personal de la empresa se aplica. Por ejemplo, hay algunos determinados tipos de transportistas que están fuera de estatuto de los trabajadores, con lo cual no se les aplicaría. Y también, típicamente, todos los convenios excluyen al grupo directivo de la empresa de las condiciones del convenio. ¿Vale? El grupo directivo, por supuesto. O sea, que entonces podrían estar en una situación peor. Claro, los pobres seguramente estarán, los grupos del grupo directivo seguramente estarán en unas condiciones de semiesclavitud. Bueno, pues si la empresa va mal y está en pérdidas, ¿no? Sí. Hay que predicar con el ejemplo. Angélicos, sí, efectivamente. Y siempre tiene un límite temporal, ¿vale? El límite temporal, que por ejemplo, o sea, suele ser estar alrededor de los 3 años para los convenios de aplicación territorial. En este caso, por ejemplo, termina el 31 de diciembre de 2013. Recordamos que estaba pactado para 2012. Pero era porque había habido un retraso en la renegociación del convenio. Y en realidad 2011 también tendría que haberse incluido. Pero bueno. Primer problema con eso, no sé si lo vas a nombrar, es que antes, cuando uh-huh. se acababa el tiempo de... Eso es. Sí, es las condiciones de denuncia, que se llama legalmente. Explica si quieres. Ah, bueno... Simplemente era algo así como que si se acababa el tiempo y no llegabas a un acuerdo, es fácil que no llegues a un acuerdo con la empresa y no consigas hacer suficiente presión. Uh-huh. Lo que ocurría era, bueno, había organismos de arbitraje y demás, uh-huh. creo, pero al final lo que ocurría era que se podía prorrogar el convenio que uh-huh. tenías. O sea, en la peor de las situaciones te ibas a quedar exactamente igual que estabas antes. Uh-huh. No ibas a conseguir mejoras, pero si tú tenías marcado un 5% o el IRPF o lo que fuera de remuneración de incremento, uh-huh. pues lo vas a tener. Ahora, ¿qué pasa? Que con la nueva reforma laboral, uh-huh. si pierdes si no llegas a ningún acuerdo, empiezas de cero. Uh-huh. Eso es. ¿Qué ocurre con eso? Que claro, un empresario que puede optar seguir pagando unas condiciones mucho mejores o pagar muchísimo peor, ¿qué va a elegir? Pues va a bloquear todas las negociaciones uh-huh. y va a volver a empezar. Claro. Que eso no es por nada, pero es lo que está pasando con las limpiezas. Efectivamente, es el caso precisamente de la limpieza. Entonces, si ya de por sí la forma en la que se negocian los convenios es un poco tramposa porque es a través de las fuerzas sindicales muy mayoritarias que tienen una serie de ventajas legales, que esto lo comentaremos algún día cuando hablemos de los modelos sindicales en este país, que ya de por sí tienen ventajas y que tienen una tendencia bastante desagradable a firmar cualquier tipo de convenio de cualquier ere, aunque sean bajadas de pantalones, porque funcionan como funcionan y porque tienen las estructuras burocráticas que tienen. Y porque reciben dinero para hacer manifestaciones, como en Andalucía. Si además de eso le sumamos que directamente el empresario puede, negándose a negociar, digamos, quitar las posiciones previas y volver a negociar desde cero cada vez, pues es que es... está claro que la igualdad en la negociación, hombre, siempre es mejor que negociar el contrato por separado y aceptar lo que te quieran echar de las migajas de la mesa, pero tampoco nos pensemos que los convenios son ningún abuso de los trabajadores. En la práctica vendría a ser a que tú imagínate que sea la situación de que tú preparas una huelga fuertísima, preparas una situación muy gorda de movilización, consigues concienciar a todo el mundo, consigues que todo el mundo pierda muchos días de sueldo y sufra mucho por eso, y consigues dar un golpe en la mesa y que la empresa recule y te uh-huh. dé un convenio bueno. A los 3 años estás otra vez en las mismas. Uh-huh. O sea, vas a tener que volver a hacer exactamente lo mismo para pelear otra vez por eso. Mientras que la empresa con esperar puede volver a... Simplemente son 3 años. Claro. Aparte de que ha podido limpiar gente de la empresa, la gente que sean los cabecillas los puede haber limpiado después y o sea, es dar más herramientas al... Todavía más. A la empresa. Más. Después siempre nos habla el convenio de la contratación, ¿vale? Aquí nos indica una serie de cosas, pues tiempos máximos de contratación, por ejemplo, si se nos puede, cuál es el periodo en prácticas de contratación en la empresa, según las categorías, etcétera, periodos de prueba, condiciones de despido, y aparece una cosa muy importante que ya hablamos cuando hablamos de la nómina, que es la clasificación personal, es decir, la categoría profesional de cada uno de los trabajadores en la empresa en función de las atribuciones y de las tareas que tiene que llevar a cabo. Recordáis que esto era lo que nos daba no solo nuestro salario base, sino también todos los complementos que íbamos a cobrar y una serie de diferencias en cuanto a lo que aparecía en nuestra nómina, en cuanto a nuestra relación con la empresa, etcétera. Por ejemplo, en el caso de distribución del convenio de almacenaje y distribución de alimentos, ¿vale? Tenemos las categorías agrupadas en cuatro grupos, que para que os hagáis una idea de lo que es una categoría profesional, pues por ejemplo, en el grupo 1 hay categorías como director general de la empresa. El grupo 2 contiene cosas como jefe de almacén, programador o contable. El grupo 3 serían cosas como oficial administrativo, inspector o mecánico. Y el grupo 4 cosas como auxiliar de caja, inventarista, mozo o limpiador. ¿Vale? Es decir, cada una de esas categorías va a tener unas condiciones diferentes y va a tener también un salario base diferente y una serie distinta de complementos, etcétera. Y luego dicen que no existen las clases. Si está ahí, está explicadísimo. Lo dice clarísimo. Está clarísimo. Lo dice clarísimo. Bueno, entonces, además de esto, nos va a decir qué tipo de contratos puede hacer el sector, qué tipos de contratos se ha pactado que se puede hacer el sector, para qué, y sobre todo las limitaciones, que cada convenio serán distintas, de todos los tipos de contrato que podemos llamar contrato trampa, contrato estafa, que son todos los tipos de contratos temporales, parciales, etcétera. Entonces, echando un vistazo, por ejemplo, a nuestro convenio, hemos visto que hay nada más y nada menos que, creo que son 7 tipos de contratos con que no nos dan una posición permanente, cosas como contratos de trabajo en práctica, sobre servicio, eventual para la formación, de relevo a tiempo parcial, etcétera, con cada uno con sus condiciones específicas, con lo cual es muy importante si nos contratan que comprobemos que las circunstancias se ajusten al caso, porque hay una cosa en la legislación que no sé si sabéis, que es que siempre que tengamos un contrato que no sea legal, un contrato en el que el contrato que nos han hecho no se ajuste a la legalidad, si nosotros reclamamos hay un procedimiento automático porque ese contrato pasa a ser indefinido. Sí. Que es una de las cosas que de vez en cuando, cuando el lumpen empresariado que tenemos en este país, que es ladrón, pero encima no sabe robar muy bien porque tampoco se molesta mucho en la ley, porque tal, pues de vez en cuando pues estas cosas les funcionan mal, con lo cual si nos hacen trampa, pues por lo menos tenemos algo de nuestra parte de la ley, que es que si nos hacen un contrato que sea ilegal, pues puede pasar automáticamente a ser indefinido. Otras muchas no ocurre, son de las de noticia. Claro. O sea, todos conocemos empresas que han funcionado en la época de la burbuja con plantillas con 20 trabajadores temporales y yo conozco empresas que eran la misma empresa dos. Entonces tenía 20 en una nave y 20 en otra. Les hacía dos seguidos de 6 meses y tú no podías hacer un tercero seguido de 6 meses. Porque son contratos de obra. Con lo cual, si durante un año tienes todo ese trabajo, hostia, hazlo indefinido. ¿Qué hacían? Lo pasaban a la otra empresa. Con lo cual, no ganabas trienios, no conseguías nada y te podías pegar 10 años trabajando en una empresa y en la otra hasta que chaparon y echaron a todo el mundo. Por supuesto, con las indemnizaciones de mierda. De 6 meses, claro. Claro, porque era gente que tenía pues el paro que tenían cotizado, pero no tenía nada más. Y habían estado 10 años trabajando ahí. Claro. Pero eso supongo que puede ser demostrado, quiero decir. Eso será todo lo demostrable que quieras, pero en la práctica lo que ocurría era eso. O sea, era demostrable que los negros de la fresa eran ilegales, pero los negros de la fresa trabajaban en la fresa. Sí, pero que muchas veces, y bueno, no sé, esto siempre se lo... Una página que a veces hemos leído aquí, los de Laboro, que siempre dicen que hay que denunciar, que vale, que parece que no, pero que en la legislación laboral hay muchas que si denuncias tienes cada vez menos, pero tienes muchas que ganar, tienes muchas porque no tienes nada que perder, entonces en la legislación laboral muchas veces se puede ganar. Lo que pasa es que hay que denunciar y eso es lo que no se hace. Yo para simplemente no es por desanimar, o sea, y está muy bien lo de denunciar y esto, pero en realidad lo que no tienes que perder es si te caes la boca y te trabas todo, sigues currando y si denuncias. Vale, ponte que ahora con las tasas y con todo consiguieras ganar el juicio. ¿vale? Y que te hicieran indefinido en el mejor de los casos, ¿vale? Toda la pasta, todo el tiempo que te ha costado, todo lo demás, no te han renovado ya, por supuesto, el contrato y has estado incurrado un montón de tiempo. Y luego llegas a la situación en la que te hacen indefinido, pero ese indefinido no es ninguna garantía de nada, sobre todo cuando vienes con un contrato indefinido que llevas un año trabajando, que a 20 días por año trabajado, como es tener lo que sea la empresa, es que te vas a casa con nada. O sea, te vas a casa con una... O sea, lo que quiero decir no es que no haya que denunciar y que no haya que hacer las cosas bien. Simplemente lo que quiero decir es las trampas y el laberinto legal que han conseguido hacer dos gobiernos y los dos partidos. Y obviamente, ¿para quién ha servido eso, ¿no? O sea, ¿cómo han cambiado las condiciones objetivas de trabajo de hace 20 años ahora? Que va a ser verdad que con Franco se vivía mejor. Pero sí que es cierto, y yo creo que lo hemos comentado alguna vez en este programa también, que así se como así como otros aspectos están más claros, sí que de vez en cuando cosas como inspección de trabajo sí que funcionan sorprendentemente a favor de los trabajadores de vez en cuando. Es decir, que no es una causa tan perdida como, por ejemplo, denunciar al jefe porque nos haya estafado por la vía penal. O sea, lo quiero decir, que no es una pérdida de tiempo tan grande, que es, y por eso es importante leernos muy bien los convenios, leernos muy bien toda la legislación que nos afecta y ver en qué condiciones estamos. Quizá no siempre la vía sea la denuncia automática, pero bueno, yo creo que está bien tenerlo en cuenta. Ahora mismo se acaba la repetición de para mañana por la mañana. Que sepáis que este es el programa de Vagos y Maleantes, que son las, para nosotros por la noche son las 11:15, y ahora acabamos el programa, pero vamos a seguir hablando de los convenios, vamos a acabar este tema. Por supuesto, si nos queréis seguir escuchando y cómo acaba esta historieta de los convenios, colgaremos el podcast mañana en nuestra página de Facebook, facebook.com/vagosymaleantes.rt. No, sin punto, RT, todo junto. Pero bueno, nosotros seguimos aquí hablando de los convenios. Bueno, ¿y qué más nos indica el convenio? Pues nos indica también el salario base y la cuantía de los complementos, salariales y no salariales, como ya habíamos comentado, cuando hablamos de las nóminas. Se especifica las pagas extra, por ejemplo, el convenio de que estábamos comentando, de distribución de la alimentación en Zaragoza, se divide en 15 pagas en lugar de 14. Hay una paga que se llama de participación en beneficios, que funciona como las otras pagas, y que de hecho el convenio prevé que lo más normal es que no se dé como una paga extra, sino que se dé prorrateada en los otros 12 meses. Esa paga la tenían los trabajadores del Mercadona, que sí. la ponían como que era la hostia porque demostraba que el Mercadona ayudaba a sus trabajadores con los beneficios. Así que aparecen convenios, sí, sí, cáspita. Además es parte del salario base. Por eso cobraban tanto, les hacían 12 pagas en lugar de 14 y tenían esa. Además es una paga extra exactamente igual que la de verano, que no es, ya hemos comentado alguna vez, que no es ningún regalo, sino que simplemente el mismo salario base se reparte en más pagas para favorecer el consumo. Aparece también nuestra jornada, el número de horas anuales que debemos trabajar y que le debemos a nuestro jefe, que por ejemplo en este caso son 1780. Eso también lo dijimos alguna vez, también hay que mirar las horas anuales, ¿no? Porque es curioso que normalmente hacemos más de las que nos toca. Le regalamos, le regalamos nuestro tiempo al jefe, porque como no tenemos otra cosa que hacer más que estar allí. También se especifican pues vacaciones, descansos, calendario, la jornada irregular es una cosa muy importante, es decir, lo que ahora se llama flexibilización de jornada, es decir, cuánto tiempo el jefe nos puede mandar a hacer cosas que no sean trabajar fuera de nuestro horario, trabajar en desplazamiento, etcétera, sin que nos tenga que cambiar la categoría o cambiar de contrato, etcétera. Las licencias, o sea, los días que se nos dan, por ejemplo, si fallece o se enferma un familiar, o una cosa muy importante que aparece en casi todos los convenios y que probablemente a los oyentes del programa les interesará más, prácticamente todos los convenios nos dan tiempo para hacer exámenes y para hacer pruebas finales de educación, que es una cosa que luego muchos jefes pone muy mala cara, pero que es un derecho que tenemos por convenio. Y también aparece otra cosa que es importante leerse y conocer, que es el régimen disciplinario. Es decir, en qué condiciones el jefe tiene derecho, según la ley, a sancionarnos. Por cosas como impuntualidad, falta de aseo de cara al público, desobediencia, dedicarse a trabajos particulares durante la jornada, hurto, simulación de enfermedad, sabotaje, bueno, estas cosas. Me ha gustado mucho, leyendo las causas de falta en el convenio que comentábamos de transporte y distribución de alimentación, que es una falta muy grave faltar el respeto a sus jefes, pero también a sus familiares, que me ha gustado mucho, por si te cagas en su puta madre. Ah, claro. En su puta madre, así, así eso también, sí, es falta grave. Y si te, si te follas a la hija del jefe, ¿eso cuenta como falta de respeto? Como, pues, como horas extra. Supongo que según si es satisfactorio o no satisfactorio. Eso supongo. Eso lo haría una comisión de expertos. O la hija, a lo mejor. Y también fija las sanciones correspondientes que podemos recibir. Y finalmente también aparece siempre una sección de seguridad y higiene que establece las medidas de seguridad que, con la ley en la mano, el jefe debería tomar, pero que también es otra de las áreas en las que es típico que las empresas se salten toda la normativa de seguridad y higiene y hagan lo que les salga de las narices. Y finalmente siempre aparece como un resumen de lo que hemos comentado ya, unas tablas salariales con nuestros salarios bases en función de categoría y año, con los incrementos salariales correspondientes al año. Así que nada, mirad vuestro contrato, sabed seguro cuál es vuestro convenio, iros al BOE, BOA o equivalente y leed muy bien cuáles son vuestros derechos y deberes como trabajadores de vuestra empresa para saber exactamente en lo que os estafan y en lo que no. ¿Podéis dar un pequeño apunte sobre en qué condiciones una empresa puede hacer un descuelgue de convenio? Es un poco complicado y para... ¿Otra sección o...? Sí, un día podemos hablar... Eso yo creo que sería mejor hablarlo en las... Cuando hablemos de los expedientes de regulación. Porque bueno, ahora empieza a ser un poco distinto, pero eso era algo que solo se podía hacer en los expedientes de regulación, que son de varios tipos, no siempre son ni de despidos ni de paros temporales, también hay de reducciones y tal. Y ahí la verdad es que también hay mucho que hablar, porque prácticamente todos los ajustes de plantilla ahora se hacen a través de expedientes de regulación. O sea, ahora cada vez más los despidos generalizados son la norma. Entonces, yo creo que podríamos hablar un poco de las condiciones en las que la ley les permite a los empresarios pasarse por el forro nuestros derechos colectivos. Sí, ver situaciones en que yendo una empresa bien puede haber un descuelgo de convenio. Sí, la verdad es que no es mala idea. Yo la verdad es que no lo sé. Lo digo porque, viendo la evolución de donde vamos y viendo que no aumenta mucho la masa de gente en la calle tirando piedras y cócteles molotov, es muy probable que más que convenios nos enfrentemos a descuelgues de convenios. Convenio. Sí, sí, sí, sí, entonces... sí, completamente cierto. Sí, estaría bien mirarlo. O tirar más cócteles molotov, pero... Sí, eso... Aparte de aprender cómo se descuelgan los convenios... Bueno, pues ya nos despedimos, ¿no, compañeros? ¿Os parece que mencionemos un par de... De convocatorias? Perdona, que se me había olvidado, perdona. Nada, muy rápidamente. Este viernes, que es 28 de junio, se ha convocado, como todos los años, una manifestación del orgullo bajo el lema Por la diversidad de los afectos. Entonces, pues eso, por los derechos de lesbianas, trans, gays, bisexuales, intersexuales, heteroinsumisos, queer y demás sexualidades liberadas. La Plaza San Miguel a las 7 de la tarde, y os invitamos a que después de eso nos veáis en la Taberna Flama, que está en la Madalena, en la calle Mayor, número 53, a las 9, porque el viernes a las 9 en la Flama hay una fiesta en apoyo económico a la huelga de las limpiadoras de hospitales. Habrá una colaboración por 3 euros, una salchicha vegetariana y bebida para apoyar un poco a la caja de resistencia de las compañeras que están en lucha. Bueno, nos vemos el próximo miércoles de 10 a 11 en Vagos y Maleantes, en el 101.8 de la FM Radio Topo. Que bueno, debería saberlo si está escuchándonos, ¿no? Bueno, igual no está escuchando con... Igual ha robado un radiocassette que estaba puesto en el 101.8. Sí, o lo está oyendo en un coche de la policía, mientras... Sí, yo creo que escucha Radio Topo. Va detenido al cuartelillo. Bueno, que eso, nos despedimos. Muy buenas noches. Un beso fuerte. Hasta el próximo miércoles, ¿no? Hasta el próximo miércoles. Y bueno, que estamos... colgaremos el podcast, como ya decía antes, en el Facebook. Y bueno, intentaremos ahí pues colgar noticias, por ejemplo la oferta de empleo de la semana de la que hemos hablado, bueno, pues la colgaremos para que tengamos toda la información, y demás cosas que hemos tratado hoy pues las colgaremos también por ahí. Y eso que siempre se dice en la radio, de muchas gracias a nuestra colaboradora, la señora Rubio, que ha venido por simpáticamente haber participado, señora Rubia. Gracias a vosotros, aquí a ver si nos vemos más. Estoy aquí, han acabado los exámenes. Para algunos. Libera el tiempo. Buenas noches, maleantes, buenas noches. Hasta luego. just ran a fan of power.